Hola, soy Fabián Garay y estoy presentando mi primer trabajo solista titulado DAMP, que significa dedicado a mi padre. El proyecto lleva este nombre ya que surgió desde el deseo de rendirle un homenaje luego de su fallecimiento en el año 2012. Él era músico y me transmitió la pasión por este arte desde que yo era muy chico. Wilde, zona sur del Gran Buenos Aires, y es el lugar donde se grabó todo el disco. La mayoría de las tomas las hice desde mi casa, con las herramientas básicas. Para esto pude contar con la ayuda de David Seifer en lo que fueron las grabaciones y las mezclas. Y las guitarras las grabamos en la sala de los chicos de Spiroqueta Rock, una banda amiga que desinteresadamente me ofreció su espacio y sus herramientas. El silencio de tu ausencia. Cuenta con 12 canciones que encierran un concepto general bien marcado, y esta que suena ahora, titulada Melodías en tu habitación, es quizá la más significativa de todas, ya que precisamente utilizamos lo que era la habitación de mi padre para armar el home studio donde fue concebido el disco, y la letra es como una conversación que tengo con él todos los días. Estabas por ahí. Más o menos en el año 2007 tuve mis primeras experiencias musicales tocando con una banda de amigos y hacíamos esta canción, que suena ahora, llamada Te empiezo a extrañar, que decidí incluir en el proyecto ya que aquella época también tiene mucho que ver con este presente. Algo para hacer, para poder ver eso en tus ojos que se vio ayer. Empiezo a extrañar, pero tu mirada me indica esperar. Y no encuentro otra forma de volverte a encontrar. Mi mente te piensa y no lo puedo evitar. En la grabación de este tema participaron dos integrantes de aquella banda, que son Mauro Cerruti en bajo y Ezequiel Ruiz en batería, y que son hoy por hoy dos grandes amigos, de esos que realmente se cuentan con los dedos de la mano. Te puedo seguir, te puedo sentir, pero ya no tengo eso que tuve de ti. Ya no sé vivir sin tu gran amor. Siento que musicales que he ido tomando a lo largo de mi vida también se encuentran bien marcadas en el disco. Quizá las dos más visibles son el estilo Beatle en algunas canciones y la esencia musical inconfundible del Flaco Spinetta en otras. Sufriste toda la inmensidad, mordiste las hojas para intentar escapar. En tu cuerpo solo queda una luz que brilla en la sombra. Este tema se llama Veneno en mi piel, y es muy notoria la influencia de la que hablo, ¿no? En este caso la de Luis Alberto Spinetta, el eterno flaco que a tantos músicos nos ha sabido guiar a la hora de componer, ¿no? Supongo que es como una especie de homenaje para con él, algo que también me debía. Yo no tuve la oportunidad de conocerlo al flaco físicamente, pero sí a través de su música, como quizá la mayoría de los músicos que estamos hoy en el under, ¿no? Y bueno, este tema particular yo diría que es como una mezcla entre La Bengala Perdida y Mi Elemento. Gente que si bien no está directamente relacionada con el proyecto, tiene mucho que ver con esta idea mía de hacer de mi música mi propio estilo de vida, como por ejemplo la Unión de Músicos Independientes, que hace 15 años que laburan día a día por los derechos del músico independiente y han establecido quizá un eslabón medio en la industria de la música. Antiguamente, básicamente hablando, tenías que pegar un hit para lograr algún resarcimiento o reconocimiento que te permitiera pensar en esta idea. Si no, no eras nadie. Y hoy por hoy eso cambió completamente, en gran parte gracias a ellos, que además también están ahí para brindar cualquier tipo de apoyo, desde lo económico, ofreciendo convenios con empresas o personas relacionadas a la actividad musical, no sé, estudios de grabación o estudios de masterización, algún tipo de servicio de fotografía o filmaciones de videoclips y demás cosas. Así como también todo lo que es asesoramiento legal o consejos de cómo registrar una canción, qué tipo de trámites tenés que hacer, a dónde tenés que ir, en fin, mucha información que otro por ahí no te dice. Esta gente lo comparte de una manera totalmente desinteresada, ¿no? Y eso a mí que empecé totalmente desde cero me ha sido de gran importancia también. La actividad que realiza la gente de Conduciendo Conciencia también ha influido mucho en mí y en lo que intento expresar en este disco. Una organización que se gestó desde el dolor inmenso de los padres de los chicos que murieron el 8 de octubre del 2006 en una tragedia totalmente evitable y que ellos han sabido convertir en un acto de amor por la vida, no solo llevándole a la gente la concientización necesaria a la hora de manejar, sino también trabajando para mejorar las leyes de seguridad vial en las rutas argentinas. Hasta incluso intentan quebrantar esa naturaleza humana de no contemplar la magnitud de las cosas que suceden en el mundo hasta que nos pasa a nosotros mismos. ¿No? Ver esas cosas, ese tipo de cosas realmente me llevan a pensar que tener un mundo mejor no es un sueño o una utopía, sino más bien algo que realmente es posible de lograr. Y de hecho creo que la evolución del ser humano pasa más por ahí que por el avance de la tecnología o cosas así. Bueno, en la canción 8 de octubre León Gieco lo expresa de una manera muy sencilla, ¿no? Revolución de amor, de paz y dignidad al fin. Y ese es mi más profundo deseo. Debes intentarlo. Estamos trabajando en lo que van a ser las presentaciones en vivo junto con mi banda de apoyo, que se integra con Gerardo Val en primera guitarra, Andrés Bosco en bajo, Francisco Sirimele en teclados y Brian Brandán en batería. Bueno, obviamente con mi persona haciendo las voces principales e intercambiando un poco entre guitarras, bajos, teclados y demás. La primera presentación será el viernes 18 de septiembre a las 20:30 horas en la capilla que queda en la calle Suipacha 842, Capital Federal. Estamos metiéndole pata full para poder brindar un lindo espectáculo y tenemos buenas expectativas para hacer algo que difiere un poco de lo que habitualmente se ve en el under, ¿no es cierto? Pueden buscarme por mi nombre en Facebook o en Twitter, o también pueden escuchar a través de SoundCloud un adelanto del disco que ya está a nada de publicarse oficialmente. Bueno, y para terminar, mi sándwich favorito es el clásico de jamón y queso con mucha mayonesa. Soy Fabián Garay y junto con mi banda ya estamos girando en radiorueda.com. Un abrazo para todos, los veo el 18 de septiembre. La vida es hermosa.